la fuerza de la gente, compartimos la esperanza de un país que hoy avanza. Tradición que está presente, conducción inteligente, avancemos con confianza, la pasión nunca descansa. Se viene Marcos, cada día más. Se viene Marcos, gana el Uruguay. Se viene Marcos, cada día más. Se viene Marcos, gana el Uruguay. La unidad hace la fuerza, el trabajo la esperanza. Hay un puente construido entre la fe y la confianza. Se viene Marcos, cada día más.